Bueno, estos son los originales. A ver, mis queridos amigos. Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Te oigo oscuro, distinto. ¿Será que tengo muy duro el sonido de retorno, Orlando? Jaime, ¿se oye bien? No, yo me oigo perfecto, eso sí no tengo dudas. A mí me respetan. Bueno, bueno. Espérese un segundito. Espera, y hagamos una cosa aquí. Monitor. Hola, Nico. ¿Cómo le ha ido? Ahí lo oigo como un poquito reventado, la verdad. Sí. ¿Reventado? Sí, muy duro, muy duro, muy reventado. Estoy reventado. Sí, ahora, a ver. ¿Cómo van? No, ahí mejor. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Ahí sí, está bien, ahí bien. Impecable. Qué bonito. ¿Qué ha habido, hombre? ¿Cómo va? Qué buena selección la suya de Colombia. Ay, qué equipazo, ¿no? Qué equipazo. ¿Cómo ir ganando 2-0 y empatar? Sí, ¿qué es? Pero vio lo que hablábamos ayer, como que iba ganando 2-0, pero necesitaba 10-0. No, dijo que esto no estaba usted, que usted necesitaba que fueran 10-0. ¿Vio? Y mire, así fue. Pero tenía toda la razón, pero ¿por qué somos tan chichipatos? No sé, estamos jugando bastante mal. Ahora, la verdad, no puedo hablar nada, mi selección favorita fue humillada. Uy, sí. Brasil 4-1. Lindo. Eso hace baile. ¿Cuánto no pasaba? Por Argentina, porque lindo es que no baile. Además, si no, es... No, yo no vi eso. Por Argentina, lindo baile. Pero cuénteme, ¿hace cuánto no pasaba esa tunda? Pero puso la alegría, ahí sí de verdad que puso la alegría a Brasil. Yo creo que el último gran triunfo, bueno, digamos, salvo la Copa América que ganó Argentina en cancha de Brasil, cuando se acuerda. No, pero un minuto. Pero no son tundas. 4-1 hace cuánto. Yo creo no que la última dos vez que una gran diferencia así, yo no me acuerdo si fue con... A favor de Brasil. No, sí, a favor de Brasil, sí, pero a favor de Argentina yo ¿cuatro? Creo que fue... No, creo así como abuelo de pájaro, pues que eso fue para las eliminatorias del 2006 que Argentina gana, metiéndole un baile de novela a esa Brasil, creo que 3-1, si no estoy pero mal. Pero 3-1, pero es que 4-1 es humillante. No, 4-1 fue, le digo, están no, furiosos. Pero es que hoy que Rafinha se puso a amenazarlos que les iba a meter goles, que los iba a bailar y no, cómo terminó por eso. Esa historia. Es que eso es una bobada, uno ponerse en ese plan de bocón. ¿Dónde jugaron, Nico? En Buenos Aires, en el Monumental de River. Al de River, bueno. Sí. Eso está bien, listo. Brasil va a clasificar porque sin Brasil no hay mundial. No, sí, eso sí no tiene, no creo. Colombia, que tenga. ¿De qué quedó? ¿De quinto? Sexto. Sexto, sí. Sexto. Pero estamos clasificados en este momento. ¿Y claro, Brasil de qué quedó? ¿De quinto? Brasil de cuarto, sí. Diferencia de gol, porque deben tener los pero mismos solo puntos. Tiene 2 puntos más que Colombia, ¿no? Sí, no, es no, creo que no tiene más puntos. Tiene 21 puntos, Colombia tiene 20. Imagínese, un punto más. O sea, Argentina que sigue ya ahora, clasificado. Nico. Sí. Argentina ya clasificado, 31 ¿cómo puntos. ¿Cómo hacemos para sacar del equipo colombiano a un tipo con risitos dorados de apellido Ríos? Uy, sí, está. Él se cree muy como... mal. Es el papito, las viejas no lo dejan sacar, Jaime. Se cree bueno, ¿no? Desde que le dijeron que era un churro, el tipo está igual que como el señor este Sergio Fajardo. Es igualito. Bueno. ¿Así de churro? Sí. No, así con los risitos. Y están y miran de para arriba, no miran de frente, para arriba. Y están miran jugando igual de mal, ¿no? Ambos. Sí, ambos parecen como. Dios no, mío. Pero Sergio va segundo después de Vicky Dávila. Hombre, mire usted. Bueno, madre, qué mal. Él siempre va punteando al principio. No, él siempre cae. Cae en plancha. Bueno, James muy mal ayer, Nico. Sí, pero ¿sabe quién para mí estuvo muy mal en realidad? El técnico en el manejo de los cambios. Dijo. Uy, muy, muy, muy perdido, pero completamente perdido. Yo me puse a buscar el partido y nunca lo encontré y de pronto yo iba a salir a comer y de pronto un bar ahí en el lobby y yo lo miro y estaban pasando y le dije, señor, ¿qué partido es ese? Me dijo el de Colombia y el tipo era colombiano. Y dije, ay, qué bueno. Y era el comienzo de la segunda parte, que fue porque metió un gol, cuando estábamos narrando el partido, Paraguay metió un gol cuando, no sé, nos fuimos a Cuyo. Cuando yo terminamos, ¿no? Cuando acabamos sí, cuando programa. Acabamos programa. Ah, cuando acabamos programa. Un gol en el último minuto. Claro, aquí ya estamos saliendo y pronto, pum, gol de Paraguay, antesitos de que y se acabara el primer tiempo. Después hicieron un... El tipo que hizo ese gol, el segundo, es un tipo muy fuerte. Uy, muy bueno jugador, pero y ese sí se lo querían anular y repitieron la jugada 23 veces Pero era gol, Nico. No, clarísimo. Un golazo de Enciso que nadie para mí estaba fue la fuera de lugar, hombre. Y hablamos mucho de Enciso cuando el partido iba 2-0 a favor de Colombia. Yo le decía, Enciso está jugando muy bien, ojo. Y mire lo que termina lo que pasando. Esa guapera de ese muchacho. Oh, se juega muy bien. Salió del piso y yo no sé, pero hizo. Y un golazo. Ese fue un golazo. Pero un golazo. Solo él, ¿no? Eso le decía, con muchas concesiones defensivas, sin duda. Pero un golazo, pero es decir, no, uno puede quitarle el mérito a ese remate al ángulo, más allá de la, ¿cómo de la es poca posible, Nicolás, vocación de marca? 2-0 en Barranquilla, no poderlo guardar. Y es esa parte que nunca le entendí. Eso sí que es llamativo, es increíble. Que no estaban en Asunción. Pero sabe que no, mentira, pero estaban sabe, en Barranquilla y había lleno total de colombianos. Pero sabe que no habían es increíble. Cuatro gatos de Paraguay en una esquina. Pero no es increíble. O sea, a lo que voy es que cuando usted no juega bien, se nota, que era lo que hablábamos aquí, va ganando 2-0 Colombia, pero Paraguay está jugando mucho mejor, o sea, no es justo el resultado para nada. Y pues finalmente se hizo justicia, de hecho, si el técnico... Yo pensé que iban a perder, Nico, se lo digo. Es que alma, si, ¿no? Si el técnico de Paraguay es un poquito más osado, porque Alfaro es un tipo que, digamos, un punto de Barranquilla... Alfaro, el profesor de Caracol. Claro. El profesor Alfaro, con el señor Mufasa, Mufa, Refisal. Bueno, en Barranquilla... Se llama Javier. Javier Hernández. Javier Hernández. Y ellos hacían la dupla de que Alfaro era comentarista. Alfaro jugó fútbol, qué pena la ignorancia. Pero jugó en segunda división en Olimpo. Y entonces él fue entrenador de fútbol antes de llegar a Colombia a narrar partidos. Claro, él dirigió Olimpo de Bahía Blanca, Rosario Central, con Arsenal de Sarandí. O sea, un perfecto desconocido. Pero ganó campeonato argentino. Pero nos y conoce ganó perfectamente. O sea, conoce el fútbol nos colombiano. Nos conoce muy bien, dirigió Boca, dirigió San Lorenzo. Claro, pero conoce perfectamente lo mediocres que pueden salir. Clasificó con Ecuador. La forma al de pensar pasado del colombiano. Sí, señor. Clasificó con mundial, al mundial. Además, pasado un señor con Ecuador. Un señor muy distinguido. Es que el problema de Lorenzo es que suda mucho. Ese tipo suda, o sea, ¿cómo se llama? Es que de verdad parece un lienzo de esos del Antiguo Testamento. Exacto, del Santo Sudario. Y deja su cara puesta donde, o sea, le pone una servilleta y queda marcado amarillo eso. Del Santo Sudario. No comparé a Cristo con ese pelotudo. Pero el tipo deja marcada su huella. Sí, suda mucho. Y cambió de camisa. Lo pensé y tal, pero mucho, Nico, lo pensé mucho. Sí, flojito, la verdad. Estuvo y muy flojo. Eso con un señor ahí en un bar. Sí. Y el tipo era colombiano. Pero sabía de fútbol, usted no se imagina. Un montón. Este Alfaro es bueno, ¿no? Ese los conoce. Todo lo que está diciendo Troller, que me imagino que Nico le enseñó todo eso en estos días. Ajá, pero por supuesto. Claro. Bueno, ¿cómo vas, Michelle? Muy bien, aquí. Recuperándome de ayer, de ese partido, pero bueno. Pero ¿y tú dónde viste el partido? ¿En la emisora? No, acá vi el primer tiempo y el segundo tiempo en la casa. ¿Pero cómo? ¿Que vives a una cuadra de la emisora? ¿O ibas sí como los de Star? Pues la verdad sí, me iba a 10 minutos. Trek. ¿Vives a 10 minutos? Sí. O sea, ¿tú te saliste del norte y te viniste más central? Sí. Total. Mire, Nico, otro le sabe todos los datos. Sí, yo le ayudé a hacer el trasteo. De acuerdo. Claro. Es el único hombre que antes ha entrado de enfermarse a mi casa. Bueno, por eso se enfermó. Después de cargar esas no cajas es que tan pesadas. Cargando cama, una nevera pues, en un edificio esa, sin ascensor. Lleve esa losa. Llevando, cargando cada una nevera de un piso 15 sin ascensor. La verdad, sí le ayudé con la losa, ¿o no? Sí, no, de verdad que sí me ayudó con cajas y todo. No te ayuda un trasteo ni de votos, te ayuda. ¿Pero por qué? Mira, a ver, tú cómo. Yo también tengo mis responsabilidades. No, pero también quiero dormir esta tarde, porque me tengo que levantar temprano para andar haciendo trasteos. No, pues pero él no se levantó temprano, fue en la tarde. No, por eso, pero es que en la tarde no pueden hacer trasteos. Eso depende no, del edificio. Pero si son unas cuantas cajitas. Hay edificios que dicen, usted solamente puede entrar las cosas hasta las 12 del día. Y fines de semana no, ¿no? Y fines de semana sí, no. Bueno, que yo tengo ocupado ese tiempo. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? Claro. En tu caso, ¿qué remedio resultó peor que la enfermedad? ¿Me toca? Pues hombre, sí. Me mordió en enero del año pasado. Ajá. Y me volvió a morder en agosto. Sí. la cura fue peor que la enfermedad. No digo nada más. De hecho, mucha gente cuando nos muerden truchas, claro, no se dejan tocar. Si es que como que no se ha terminado de inventar. Es mejor dejar la trucha ahí. Mejor no tocar. Pues con los dientes incrustados. Infinitamente mejor que en enero del año pasado. Pero es muy complicado el mordelón de la trucha. Y la segunda vez mucha gente dice que no. Sí. Y la tercera todo el mundo dice, me vuelvo a picar una trucha y nada, me quedo con la trucha. Ah, claro, obvio. Ese es un ejemplo. Troller, usted que es el más enfermito del grupo, ¿qué enfermedad la cura es peor que la enfermedad? Oh, no sé. Pues venga y le digo, yo creo que después de los análisis que me hicieron y todo eso, llegaron a la conclusión de que era la mezcla de medicamentos que estaba tomando para todo. Claro. Es que usted toma mucha vaina. Sí. Y entonces, eso es muy grave. Usted entonces tiene hay que unos. Cortar al 80% esa vaina. Hacen reacciones unos con otros y como estoy tomando hasta corticoides, ya me estoy tratando de bajar de eso. O sea, todo es. Pero usted, ¿cómo sigue tomando corticoides? No, estoy eso desmontándome. Eso rompe los huesos. Eso daña la médula. No, no por eso. Es que, por ejemplo, como tenía artritis gotosa, sí, entonces no. Me tocó corticoides porque no se desinflamaba con nada. Pero artritis, digamos que ahora voy bien, estoy bien. Lo que comúnmente se llama gota. Gota, sí. Sí, pero no le meta más arandelas. Gota. Ácido úrico elevado que se vuelve. Pero ya lo tengo. En las articulaciones. Sí, pero lo tengo bajito, todo lo tengo normalizado. Sí. ¿Cuántas pastillas llegó a tomar al día, Troller? Como 10. Wow. No, es que yo tomo pastillas, pero son estupideces. Para la gastritis, que no tiene problema. Una vitamina, una cosa para la tensión. Y lo demás son pendejadas, son como pelotudeces. Pero ya cuando uno toma remedios serios, como corticoides, como antiinflamatorios, todo eso no, es malísimo eso, para sí, los riñones. No, claro. Sí. Bueno, pero ya está bien. Sí, ya, estoy bien. Estoy ¿cuántas perfecto. Pastillas está serio? No, ya, o sea, si quito, no, realmente estoy 8? Como. No, estoy como en unas 6 si le quito todas esas cosas de omega 3 y. No, es que eso cúrcuma no importa. Y toda esa vaina, no. Eso no importa, eso no. Con las que son de medicina. Estoy como con, para bajar el ácido úrico que me toca siempre. Sí. Al locurinol sí. Y todo eso. Siempre. Me toca para la ¿cómo se llama? La colesterol. Colesterol. Ah, claro. ¿Para el corazón? Ese es como la del colesterol. Mm. Y una hora con que me toca tomarme también para que, digamos, se licúe un poco la sangre. Ah, claro, para que esté un poquito más. Y los, o sea, y el corticoide ese que vengo de atrás, pero ya me estoy desmontando de ese. De ya eso. Estoy. El corticoide es lo peor porque sí. Además lo infla uno. Claro. Retiene líquidos. Oh, sí, no, si es tenaz, eso es. El corticoide es lo peor que hay. Arregla el problema. Arregla uno instante, y daña el otro. Claro. Pero daña otra cosa. Sí. Y cuando se va el efecto del corticoide, es que el corticoide no cura. El corticoide desinflama, pero eso vuelve y se inflama. Sí. Bueno, y tú, Michelle, y yo no tomo nada. No, pues la verdad, tomo magnesio, vitaminas, no, ¿no? Nada magnesio. De medicinas en este momento, no. Bueno, con que el magnesio sí también lo ponen un poquito suelto, ¿no? Creo, sí. Sí, pues todo exceso yo creo que es. Ese es fuerte. Sí. Ay, ¿y Nico qué toma? Nada. No, yo sí, yo tomo pastillas para los triglicéridos. Ah, claro, también. Bueno, no, claro, bien. Colesterol, sí, bueno. Sí, yo tomo de esa vaina. Toma eso, esa sí. Vaina. Sí. ¿Y qué más toma? No, de resto no más. Solamente me toca tomar eso. O sea, que ya me toca tomar de por vida. Sí, claro. Esa pastilla. Yo ya todas estoy de por vida. Claro, exacto, ya. Con la atención toca de por vida. Sí. Pero pues, no tomarse un beta bloqueador. Claro. Le bloquea todo. Y cuando digo todo, es todo. Pero bueno, por fortuna las cosas. Beta bloqueador no. Horrible. Bueno, Emilio, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal estamos de música hoy? Bien, muy, muy bien. Entonces, pues, comencemos. Muy bien, o muy, muy, pero muy, muy, muy bien. No sé, si, no sé si recuerdan que la semana pasada yo hablé de Edge Mota, que es un músico brasilero. Que ¿pero salió es a Edge o Edge Mota? Edge Mota. Y ¿Mota de cuál es Mota? De los de Panamá. Ah, Felipe, excelente. No. Felipe sí, pues. Mota, el dueño de... Copa. Exacto. Ah, exactamente. Familia Mota, que son los dueños de todo Panamá. Pues como en México, la Mota, ¿no? Pues no sé si... Se camina, sí. Todo es Mota. No sé si recuerdan... ¿De quién es? De los señores Mota. No sé si recuerdan que la semana pasada él declaró que María Bethania no sabe tocar piano, no, que no es un artista, que tiene demasiado reconocimiento y que él no tiene nada. No, pero ¿no? Muy cansón Edge Mota. Sí, no, no, no, de hecho María Bethania como respuesta publicó un video de ella tocando piano para el señor Edge Mota, pero... Pero muy desocupado uno contestarle a Edge Mota cuando uno es María Bethania. Sí, es que esa pelea está rara, pero bueno, vamos a... recordar algo que hizo Edge Mota en el 2013, esto se llama Smile. Bueno, vamos a hablar de lo que esta nota se la quiero dedicar a Nicolás Samper, consultorio del DOC. La cuenca de un ojo. Es que lo ha dicho tanta. Ah. Ojo de darse coba porque le meto roja directa. Bro. ¿Pero qué estoy diciendo? Es que empieza a estimularse. Tranquilo. No se tiene que tocar. Déjese. Bueno. Una mamá de tres niños, bebés o hijos, se convirtió en la primera mujer en Gran Bretaña a la que le removieron un tumor del cerebro a través de la cuenca de un ojo. ¿Qué pasa, Nico? O sea, si quieren no, paramos acá, no, pero es que pero otra, pues avances. Otra expresión de esas iba roja, ya lleva dos. Ay, pero Dios mío, de verdad. De verdad, no. Los vean, avances. Ahí está Sergio. Sergio está con nosotros hoy. Camilo. Camilo. Camilo. Camilo. Ahí estamos, que el tipo. Pero hola, Camilo. Rubín Bocavillá, una enfermera en Leeds, tenía un tumor que se llama meningioma. Y es un tumor complicadísimo porque es inoperable, porque su localización está detrás de la nariz, como en el sinus, donde da sinusitis, ¿no? Sí. Y es una zona cavernosa y es el espacio entre el cerebro y detrás de los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está abriendo y cerrando puertas? No, eso fui yo volteando una hoja. Ah, porque es que yo tengo rojas para todos. Ah, bueno. Bueno, el meningioma requiere una complejísima cirugía que, pues, compromete quitar una gran parte del cráneo y mover el cerebro para tener acceso al tumor. Lo que generalmente pues queda uno sin habla o sin poder caminar o pues queda uno convulsionando, ¿no? Sí. Pero no. Un cirujano del Leeds Teaching Hospital ha removido uno de estos tumores usando el hueco del ojo. ¿Ah? Nico. Muy, pero muy bárbaro. Qué buena técnica, ¿no? Qué tecnología increíble. Una incisión en el ojo de la señorita, de la señora Cavilla, con una cámara de un diámetro de 5 milímetros. Imagínese. Una especie de endoscopia en un lado del ojo. Se llega al fondo de la cuenca del ojo. Eye socket, se llama en inglés. Donde hay una pequeña parte de un hueso que se corta. Sí. Le removieron el tumor y la chica canta, baila. ¡Hombre! ¿Y ve? Y no sale de discotecas. Ve. No, le quedó una pequeña cicatriz. Sí. Cerca a una ceja. No, y me parece muy atractiva la chica. Es una chica como africana. Con sus dreads, o sea, se ve bien la chica. Sí. No es ojiclara, es africana. Es ojioscura, pero le quitaron el tumor. Se lo chuparon sin tocarle el brain. Pues muy bueno. Muy bueno. El cerebro. Muy bueno. Nota, Nico, que usted defiende la 6-1, es muy bueno. Cuencas de los claro, ojos. Ve que son muy útiles. Paso. Trump dio una rueda de prensa hace una hora. La vi. La leí, perdón. No la vi, no estaba. En donde ya dijo que a partir del 2 de abril todos los carros que no se produzcan en los Estados Unidos y que entren a territorio americano, no importa de dónde vengan, pagarán el 25% de impuesto de tax, de impuesto de importación. Desafortunadamente, Colombia no es una gran productora de carros, o afortunadamente no lo producimos, pero México, prepárese. Europa, prepárese. Japón, China, o sea, aquí arranca el rollo grande. Sobre todo Japón, porque digamos sí hay mucho carro japonés en Estados Unidos. Toyota creo ha sido claro, varios Toyota años fue líder mucho tiempo, ya no lo es. Exacto, ya no lo es. Pero lo fue y hay mucho Toyota. Sí, es verdad. Y ¿cómo es que dicen en España? Hyundai. Ah, claro. En España dicen Hyundai. De Corea del Sur. Hyundai. En Colombia Hyundai. En Estados Unidos Hyundai. Hyundai. Me quedo con la de España. Hyundai. Cómprate Hyundai. Hyundai. Hyundai, sí. Ojo, Nico. ¿Qué? Pero si fue el señor Carl Troller Pardo. Sí, yo, Juan Nicolás. Es que me preocupa pero con Dios él. Mío. Oye, si puedo hablar pronunciación coreano. Déjeme, Pero otro que eso es contagioso. No, mejor dicho. Y bueno, los europeos también, ¿no? Lo que pasa es que son carros más de lujo, entonces la gente, claro, pues igual el que va a comprar un carro de lujo, pues así sea 25 más, pues los paga. Pero el problema son los que eran de combate. Ese es un rollo. Bueno, esa es la situación. ¿Quién tiene consultorio del doc? Yo tengo. Que sea superior al iSocket. Yo tengo consultorio del doc. Camilito pendiente, adelante mía. Alexandra Hildebrandt es su nombre. 60. Dice que era Alexandra Hildebrandt, es un hombre. No, es un hombre. Su nombre, sí. Ok, no, porque la nota empezó bien así. Una mujer muy guapa, 66 años de edad. Y hombre, el milagro de la vida es una cosa que es indescriptible. Fue madre el pasado 19 de marzo, a los 66 años. Esa es una edad que es impensable para las mujeres y quedó además embarazada por métodos naturales, es decir, no hubo ninguna clase de procedimiento diferente. Hildebrandt tiene 9 hijos. 8 de ellos los tuvo después de cumplir 53 años. El bebé muy hermoso, que se llama Timo Hildebrandt, un bebé muy tierno, nació por cesárea, es el séptimo de Alexandra que nace de esa manera. Y ella dijo que está muy feliz porque se siente como si tuviera 35 años. ¿Qué hace ella para tener esa salud tan esa fertilidad tan rampante? Nada regularmente. No pensé que nada. Trota, no fuma ni bebe, no usa anticonceptivos. Es decir, Carl, un poco sí, no hace nada. Bueno, ¿quién tiene doc? Yo tengo consultorio del doc. Vean, y es que sobre todo nosotros que consumimos tanto chicle, pues un estudio... No, sáquenme de ese paseo. Sí, yo tampoco. No. Uy, no. Ay, no, ahora nadie. Ahora nadie. Yo solo no, le quito a Nico falsedad. 2 chicles una vez por semana. Bueno, ahí está. Yo hace seis años. No, y tú sabes que el chicle es... No, no mastico un chicle. Supremamente malo para la gastritis y para el reflujo. Sí. Sí. Pues según un nuevo estudio piloto, sí, masticar un solo chicle puede llevar a liberar entre cientos y miles de microplásticos en la saliva. O sea, si ya no tuviéramos que preocuparnos por todas las otras cosas que en el diario de nuestras vidas desprenden microplásticos, incluso las botellas que vienen en envases de plástico, lo hemos hablado varias veces acá, otros utensilios de cocina, pues bueno, este estudio publicado por American Chemical Society en San Diego, dice que una vez terminada la revisión, pues los autores del estudio esperan que se publique en la revista de Journal Materials Letters a final de este año, pues un estudio que promete alarmar a más de uno porque hace parte de la vida cotidiana. Hay personas que en el día pueden comerse hasta 3 cajas de chicles. O sea, 3 cajas que traen entre 12 chicles, 16. Bueno, los microplásticos, 4. Está comprobado que estos polímeros son compuestos químicos con largas cadenas de unidades moleculares, que son supremamente tóxicas a largo plazo para el cuerpo, sobre todo porque se colan en la sangre, los pulmones, el cerebro y los testículos. Pues bueno, el chicle acaba de entrar como uno de los alimentos que desprende polímero de plástico como ingrediente. Así que, pues, ¿es decir que es malo? Es decir que es malo. Si se lo traga uno, peor, ¿no? Peor. Y más, dice que con solo un chicle que uno se coma, ya hay riesgo, pues, de tener microplástico. Ahora, pues, si usted se come 5 o 6 en el día, como nosotros. Las chicas muy bellas comen mucho chicle, imagínate. ¿Sabe quién come mucho? Ancelotti. Pasa masticando. Pero es que se lo es ni chica ni bella. Ese es un bagre de alto nivel. No, pues un ídolo, Ancelotti. Adrian Brody también come mucho chicle. Sí. Un gramo de chicle libera 100 microplásticos de media. ¿100? Sí. No, pero piénsenlo ustedes. Yo soy flojo. Pues yo ya soy, pues, el hombre nuclear, pues, de acuerdo. Pues yo creo que estás bien plástico. Pues es que la comida ya de por sí es como de plástico. Es un claro, plástico. Exacto. Troner, ¿tú tienes consultorio del doc o prefieres pasar? Pues sí, pasemos porque no es nada del otro mundo, la verdad. Me encanta que uno sea honesto. Vamos con el tema del día, la pregunta, Nicolás. ¿Qué remedio resultó peor que la enfermedad? Bueno, hay 25. Carl parece una droguería andante. Le salió carito querer robarle colágeno a Michelle, no tan Nico. 5-4. En una conferencia, pero con dolor de garganta. Tomé miel de abejas con limón. Seguí con el dolor de garganta y además diarrea. Ojo con el tema, y es que yo me he vuelto medio médico, de que para la garganta es bueno el limón con agua de panela. ¿Jengibre? Ah, jengibre. No. Eso todo es absolutamente irritante, hombre. ¿Y entonces qué aconseja? Ah, yo no sé, llama al doctor. No, es para voces aterciopeladas como la mía, ¿qué aconseja? Atercio. El divorcio. ¿El divorcio? Peor que un mal matrimonio. ¡Qué suplicio! Carlos Fernando dice. Bueno, mire, 5-4. Alguna vez me dolía el estómago, me dijeron, tome 3 bicarbonato con limón. Ah, sí, eso es bueno. Me mandó al baño 3 días seguidos. Pero es que bicarbonato no, con limón. Lo que pasa es que es otro tipo de dolencia. Usted se toma eso es cuando está como inflado, como, ¿no? Como lleno, no, de. Cuando como tengan trancón, paisa, sirve, pues, mucho. Pero pues lo de las últimas. Bueno, Jaime, la última vez que quedaron 4-1 Argentina-Brasil fue en la Copa América 1959. Uy, imagínese. Podría ser un arepazo. Ya lo leyeron. Michelle creyó que salir con un cantante le traería serenatas y romances. Terminó con un tipo que solo sabe repetir la misma canción hace 20 años. No sé quién es Michelle. Romance y serenata sí he tenido. Pero el remedio que la enfermedad, Pernito Lorenzo con cara de angustia y Jesse Uribe cantando el himno nacional, qué dolor de cabeza, brother. Lo vaticinó ese barbuchis con su jetica de Teresa Gutiérrez. Nota. Ahora es 5-4. Bueno. A los modelos James Rodríguez y Richard Ríos, ese es el que me cae gordo. Para la tribuna con sus fans femeninas y para jugar Juanfer Quintero. No, la única selección que le ha metido 5 goles, ya sabemos, me hice un tatuaje de Piolín en el brazo hace mucho tiempo. Uy, que quise arreglar ese piolín haciéndome un guasón encima, uh-huh, y me quedó como Saúl en la olla, con coloretes. Pues es que horrible, Dios mío. Uy, sí, los tatuajes son... Un día amanecí con diarrea, desocupé antes de salir para el trabajo. Bien. Cuando iba en el bus empecé a sudar frío y las tripas temblaban. Una persona me recomendó una Coca-Cola fría y que ya quedaba bien. Obviamente, pues, me hice en los pantalones y me tocó devolverme para la casa. No, pero es que también... Pues, para remediar una tusa, un amigo me consiguió una cita trans. Imaginen el resto. ¿Cómo? ¿Perdón? No entendí. Para remediar una tusa me consiguieron a una trans. Pero ese remedio está un poco... Un poco agreste. ¿Cómo Orlando creía ver documentales? Me haría más culto y lo único que aprendí fue datos inútiles. Mm. Una vecina a la que le tenía muchas ganas me dijo: eres más feo que Nicolás, el de ESPN. Eso me dolió. Nota troller. Eso es por un 6-1. Sí, yo diría que eso está. También. Estaba pensando en esa nota. Sí, es un 6-3. Es un 6-2, por lo menos. 6-3. Emilio, vamos con música, brother. Listo. Vamos a continuar con una serie que se llamó Red Hot, que es una serie de diferentes discos de beneficencia muy buenos. Había uno que era Red Hot plus Rio, de música brasilera, otro que era Red Hot plus Rhapsody, que era de la música de Gershwin, pero este fue el primero, que se llamó Red Hot plus Cool, y era la música de Cole Porter. Y vamos a oír Night and Day, que es uno de los clásicos más importantes de Cole Porter, pero en versión de una banda irlandesa enguillotinada, cuyo vocalista tiene el mismo nombre que un pan, la banda U2. Esto se llama así. Aquí está Night and Day. Bueno, entonces, tengo aquí una persona ganadora, Salif Keita, la voz de oro de África, cantante y compositor de Mali, reconocido como una figura influyente de la música africana, apodado la voz de oro de África, mezcla lo tradicional con el jazz, el funk, la música electrónica y pues lo africano. Salif Keita es un activista en favor de los derechos de las personas con albinismo en África. Fenómeno muy raro. Yo sé que Greg Allman y Leon Russell, pero en África albinos, difícil. Ha creado la Salif Keita Global Foundation, que lucha la discriminación y promueve la inclusión. Su música es identidad, resiliencia y riqueza cultural africana, y ha inspirado a muchas generaciones de músicos y oyentes en todo el mundo. Este artista se presenta mañana en la noche, 27 de marzo, en el Teatro Col Subsidio, al que tanto hemos apoyado con sus eventos. Emilio, tírame algo de Salif, por favor. Claro que sí, vamos a escuchar a Salif Keita con esto que se llama África. Lo manda André, que es un escritor, es un tuitero que manda mucho dato. André, mandaré pasos. Es que el tipo tenía buenos, pero si me ha puesto como en modo stop, en modo silence. Bueno, hay dos países en América Latina que el gobierno de Estados Unidos no recomienda por ningún motivo que sus ciudadanos viajen. Los dos que menos recomienda Estados Unidos en América Latina, desde México, ¿no? Sí. Desde México hasta la Patagonia. Sí. ¿Cuáles son? Esos, si tienen problemas, hablen con André, el investigador submarino, que lo investigue, porque no tengo, yo voy a creerle a André. Mi fuente es André. Cualquier cosa directamente con André se cogen a golpes. Yo no puedo hacer nada. solo acepto el 100%. El que acierte uno, de pronto les perdono. Pero el que no acierte ninguno, lo voy esclavando. ¿Faltas tú, Michelle? No, yo ya respondí. Miremos a ver qué contestaron todos. Pero no me hables déspota, oye, yo soy una persona amable contigo porque eres déspota. Jamás. Sí, o sea, yo no soy cartroleo, ni con notas. Pues hombre, vamos a ponerle 5-4. Ay, ¿qué tal? Venezuela y Salvador. Perdón, Salvador para Donald Trump es un paraíso. Aquí hubo un error grande, Nico. ¿Por qué? Porque Salvador Trump para él, Bukele, es como la adoración, ¿no? Ah, bueno. Pero no es para castigar, porque también esto es muy raro. Nicolás Samper, México y Venezuela. ¿Por qué México? Todo el mundo está allá en México. Pero está muy peligroso México. No, tranquilos. Michelle Arevalo, Venezuela y Colombia. Alguien tenía que morder el anzuelo. Y fue este tiburón del Caribe sanandresano, Michelle. Y Troller, Venezuela y Nicaragua, un poquito más consecuente, pero no le da punto. Haití y Venezuela. Mire. Nadie tiene nada. ¿Cómo va el repaso? Haití debe ser un poco delicado. Uy, sí. Idea. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Que me trataste mal. Y acuérdate que yo soy el director del show. Dime. Carr tiene menos 50, yo tengo menos 32, Olínico menos 19. El programa se acaba el lunes, que es 31. ¿Ustedes saben que para mí este ha sido el año más largo de mi vida? El año. Óigame, a mí los días se me pasan en stop motion. Yo pienso que hoy es viernes. ¿Pueden creerlo? Que hoy es viernes. No sé por qué me está pasando. Esta semana está lenta. Sí, o sea, yo pienso sí, que esta semana está lenta. Que el reloj se me paró a mí hace rato, brother. Y en enero igual. Y en febrero slow motion. Y marzo marzo. Yo pienso que estoy en abril y marzo, todavía estamos en el 27 o 26. Sí. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué me pasó a mí en mi mente? Hombre, no lo sé. A veces me quedé cautivo en el tiempo. Bueno, pero eso a veces pasa. Se le alargó el 2024. Uy. A veces se pasa. Uy, hermano, es el año más largo. El 2025 es el año más largo que he tenido en mi vida. Tal vez porque el 2024 pasó muy rápido por tantos eventos que sucedieron. Entonces el 2025 es una cosa en un slow motion que yo digo, ¿hace cuánto pasó esto? Y no fue hace mucho y pienso que fue hace rato. ¿Y cuándo se acaba? A mí lo que más me impresiona es cuándo se acaba marzo. Sí, no se acaba todavía. Sí, eso no se acaba nunca. Sí, hasta todos los meses son como de 5 semanas. Sí, hasta ahora. No, este marzo en particular, y yo me sentaba la semana del 7 y decía, uy, hermano, ya se va a acabar, pensé que era el 21. Y la semana pasada, de verdad, era 17. Y esta semana es 24. Y uno, ¿pero por qué esta vaina no se acaba marzo? ¿Ah? Claro, ¿por qué tan despacio? No lo sé, me ha parecido una experiencia infernal, ¿no? Que el tiempo sea tan lento. Es como si tuviera 5 años yo en la casa, sin juegos eléctricos, sino esperando ver al Topollillo cuando era chiquito a las 5 de la tarde. Y no había otra diversión. Claro. Bueno, listo. Despegamos, por favor. Qué fenómeno este tan raro. A ver, don Emilio, ¿tienes algo que ofrecer? Sí, un estreno que tengo muy recomendado. Párenle bolas a esto porque me pareció espectacular. Me lo mostró un amigo llamado Antonio Córdoba y es una mujer que hace una música que suena como retro. De hecho, me recuerda a Karen Carpenter y un poco a Captain Antonio. Me pareció espectacular. Ella se llama Fontaine y este es un nuevo sencillo. Se llama Holding On. El mundo al instante. En los originales llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo. Bueno, el mundo al instante, hay que hablar de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Ustedes saben que fue muy controvertido por una cantidad de cosas, por el manejo muy desacertado que tuvo de la pandemia, por los incendios en el Amazonas, por sus creencias un poco extrañas frente a los fenómenos normales y por ser una de los opositores más fuertes en su momento de tipos como Lula, ¿no? Y de un generador absoluto de polémicas, muy amigo de Trump, de gobiernos más inclinados hacia la derecha, y que me acuerdo que incluso en tiempos de COVID él le dio, ¿no? Y en una rueda de prensa salió sin tapabocas. No, lo manejó muy mal. Estornudó a la gente encima. Un desastre. Bueno, pues, hablando de esos desencuentros que tuvo en su momento con Lula da Silva, la Corte Suprema brasileña hoy dijo, hombre, vamos a aceptar la denuncia de la Fiscalía y vamos a acusar al expresidente Jair Bolsonaro y a 7 personas de su confianza por intento de golpe de Estado para impedir la investidura de Luis Inácio Lula da Silva. Desde el año 85 no ocurría que un expresidente del Brasil le tocara enfrentar esa clase de cargos penales por abolir como el Estado de Derecho, ¿no? Por tratar de incluirse en eso, porque ha habido obviamente procesos de primeros mandatarios en corrupción y eso. Claro, Fernando Collor de Mello. Por eso, Fernando Collor de Mello fue el anterior. Sí. No, porque en el 85 no, porque se estaba Lula, acabando la dictadura. No, eso fue 90-91. Sí, es que en el 85, o sea, si la dictadura militar Credo se acabó Neves en el 85. Estuvo en el 85, me parece, o no alcanzó a llegar porque se murió. La dictadura se acaba ese preso, año, ¿no? En el 85, sí, creo. Lula estuvo preso. Por una cosa, aceptar unos sobornos. Sí, claro. No, pues es que él tiene un prontuario bastante. Dilma también Tusef, tuvo sí. su lío con Odebrecht, por ejemplo. También, claro. Pero digamos que este proceso tiene que ver más es con frenar, digamos, como de ir en contra del Estado de Derecho, es decir, de lo que dijeron los el pueblo brasileño para las urnas, es un poco lo que pasó con Trump, ¿no? Bueno, dijeron, vea, si este proceso sigue caminando, el del plan golpista que llevó a cabo Bolsonaro y su posterior judicialización, dicen, aquí se podrían superar los 40 años de prisión, de acuerdo a lo que implican estos delitos, ¿no? Porque, de acuerdo al fiscal Paulo Gonet, serían organización criminal armada, golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático, deterioro del patrimonio catalogado y daños calificados a bienes generales. El documento de acusación es de 200 páginas y están también implicados los generales Walter Braga Neto, que es exministro de la Casa Civil, Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional, bueno, y varios funcionarios más. Lo que les preocupa, porque muchas veces dice, a los presidentes no les pasa nada y eso está bien, son intocables. Claro, ese es un poco como la creencia. Aquí lo que tiene asustado a Bolsonaro y a su combo es que Braga Neto, que era un general de su confianza y fue candidato a vicepresidente a las elecciones del 2022, al tipo lo detuvieron. Ah. Entonces dicen, bueno, si a él lo detuvieron, ojo que ya la cacería. Claro. Le darían cuánto, como 20 años, ¿cierto, Nico? Pues esa sería como más o menos estimada entre 20 y 40. Wow. Porque hay muchos delitos contra la patria, ¿no? Claro. Que son muy graves. Vamos a ver en qué termina esta decisión de la Corte Suprema de Brasil con respecto a enjuiciar o pues de aceptar la denuncia, mejor, de la Fiscalía sobre Jair Bolsonaro y su intentona golpista contra Lula da Silva, que le podrá traer de pronto presidio importante. Bueno, ¿ustedes qué tienen de mundo al instante? No creo que le hagan nada, la verdad. ¿Será que no? ¿Será? No sé. No sé, yo tengo ahí mis dudas, la verdad. Tres palabras. Exactamente, con tres palabras. ¿Ustedes qué tienen de mundo al instante? Bueno, el mundo al instante y un caso que ha causado pues mucha conmoción en el mundo y sobre todo digamos que la gente allegada, la familia de María Kolbachuk, que está viviendo básicamente un infierno. Una modelo de OnlyFans que pues de hecho es muy famosa por crear contenido no solamente para adultos, sino también en sus redes sociales, y también es muy conocida porque ella pues ha sido muy, digamos que se ha metido a opinar mucho sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, sí. Y digamos que ha mostrado su orientación sin problema, digamos que su postura sobre la guerra, entonces también esto la ha hecho muy famosa. Pues resulta que el caso se volvió ya un tema de debate porque esta modelo se fue para Dubái y desapareció pues algunos días hasta que ya pues su mamá sobre todo puso la alarma y la encontraron, Nico. Pues imagínate que la... Pero que no tan bien, ¿no? No, pues para nada bien. Mm. La verdad es uno de los episodios más impactantes, sobre todo en temas que tienen que ver con agresiones a mujeres y sobre todo mujeres que tienen que ver con OnlyFans o son modelos, claro, de webcam, ese tipo de cosas que ustedes saben que también están muy expuestas a encontrarse pues con personas y terminar en muy malas situaciones con desconocidos. Pues bueno, la encontraron maltratada, ensangrentada, con sus extremidades y columna completamente rota. Ella se encuentra en muy grave estado de salud, ha sido sometida ya a varias y complejas cirugías para tratar de salvarle la vida. Y pues hay un detalle no menor en toda la situación y es que pues no puede hablar. Entonces, claro, nadie sabe qué le pasó a esta modelo de 20 años ucraniana, modelo e influencer. Y pues hay varias teorías. Muchos dicen que es raro porque en Dubái, digamos que no es muy común que las mujeres vayan, no hay un turismo, digamos, sexual, sí, en Dubái que sea como famoso. Por otro lado, dicen que hay muchas fiestas que involucran orgías en las que las prácticas de romper extremidades, uy, están a la orden, sí, del día. ¿En serio? Sí. Y por otro lado, la mamá y los familiares cercanos pues andan a decir, la versión oficial es que se cayó, digamos que estaba en alguna fiesta y se cayó. Yo, de un balcón, exacto, o alguna cosa. Bueno, en este momento no se sabe exactamente lo que le pasó a la modelo y se encuentra muy pues grave estado de salud. Mientras no puede hablar, pues no sabemos exactamente por qué apareció con sus extremidades y columna rota en Dubái abandonada. Increíble. Increíble. Tengo una historia. Ajá. De tiburones. ¿Tú crees qué tal eres para los tiburones, Michelle? Me encantan. No los tiburones humanos, los tiburones del mar. ¿No? Sí, por eso. No pensé otra cosa. Son tiburones. Shark Tank. A través de la historia, los tiburones se han hecho respetar como los cazadores silenciosos. ¿Sí o no? Pero ellos son callados. Sí, comen callados. Pues resulta que no. Hay una documentación que se hizo. No, tranquilo, ya no. Hágale, bueno, pues hágale un rato. No le voy a dañar las. A ver, dele. Mire, la música se oye. Mire, yo oigo una salsa, oigo esa canción de fondo. ¿Qué es esa ambientación, Orlando? ¿Estamos con el tiburón o estamos con la cortina? Las dos no suenan. Es que el tiburón es hincha el Junior, entonces ahí esa dualidad. Ah, no, pues tiburón como sabroso. Como, claro, es un tiburón ahí como... Tiburón Willy, el de la mascota de... Bueno, sigamos con la cortina, Camilo, porque eso están haciendo una mezcla ahí horrible. En un estudio reciente, investigadores demostraron que hay unas pequeñas especies que están en la costa de New Zealand, Nueva Zelanda, que hacen sonidos duros para los científicos debajo del agua. Estos son los tiburones que llaman tiburones limón. Son chiquiticos, son de alzar. Son divinos. Cuéntanos de un tiburón. Un poquito limón. Amargos son. Con bicarbonato. Pero eso en San Andrés no hay de eso, mi amor. No, en San Andrés no hay tiburón limón para nada. En San Andrés hay tiburones de arrecife. Ah, uy, no, minuto. Cuéntanos del tiburón. Y también hay tiburón. Pero cuéntanos, ¿dónde has visto tiburones limón? No, limón no he visto. He buceado con tiburones de arrecife, he visto tiburones martillo. Tiburones guanábana. Martillo. Nico. Estoy tratando de ayudar. Los nodriza. En San Andrés siempre dicen mucho tiburón martillo, por ejemplo. Los autores del estudio creen que los tiburones conocidos como Mustelus lenticulatus, pues se comunican rozando, o sea, haciendo sonidos con sus dientes. Bruxiano. Y eso es solamente la especie que les dije. La publicación se hizo en el Journal Royal Society of Open Science, que revela la primera documentación de que los tiburones producen sonidos. Es una estupidez de nota, pero tocaba echarla. Son lindos. ¿Alguien más tiene una nota o vamos? Sí, yo tengo una. Es que corta, quiero echarla, ¿no? Ahora sí. Corta, ¿no? Sí, Michelle Obama estaba feliz porque finalmente descubrieron que, según, digamos, los chismes, que Pedro Pascal podría estar saliendo con Jennifer Aniston, y ella se dijo, bueno, por lo menos me quité de encima esta vía. Sí. Claro. No, minutico. Pedro Pascal es gay. ¿Cómo? Pero el chisme Pedro Pascal es gay. Pero el rumor era... ¿Cómo? Es que estaban Pedro saliendo. Pascal, bueno, es re-gay. ¿Cómo, cómo? Abiertamente gay. Pues ¿cómo? El caso es que no es lo que parece. Claro, es que no puede ser. No podría ser abiertamente gay porque no le habrían montado ese chisme que estaba saliendo con Jennifer Aniston. Pues, pero no digo nada más. En todo caso, finalmente no están saliendo y salió con una pelotudez. Porque es gay. Seguramente. ¿Cómo? Pero mire con la pelotudez que salió. Dijo, no, Jennifer, yo la adoro, es fantástica, sobre todo en las situaciones de crisis. Es ese tipo de personas que si estás en una fiesta y miras a Jennifer a los ojos, ella sabrá exactamente lo que te pasa y cómo hacerte sentir. Wow. Y como dijo que Jennifer Aniston es una entusiasta del cannabis, puede ser la salvación de cualquiera que se pase un poquito de la dosis. Si estás muy colocado, dice él, en una fiesta, haz contacto visual con Jennifer y ella calmará tu sistema nervioso central. En cuanto tu cerebro empiece a volverse un poco loco y tú a ponerte paranoico, ella, Jennifer, te mirará, te traerá un vaso de agua y te sentirás bien. No, qué man tan soñado. A mí me da una pena terrible con usted, pero es una nota muy rara. Pero le juro que salió en todas partes. Pedro Pascal comenzó con su tema gay hace mucho tiempo. ¿Cómo? Pero él no ha confirmado nada nunca. Entonces mira, es por eso que él es. Y él estuvo en el Mandalorian cuidando un bebé, el Jedi. estuvo también cuidando una niña en una película. Y él se catapultó en la película del oeste que hizo Almodóvar de 35 minutos. Él, ¿y sabes a quién se llevó en su bando? A Ethan Hawke. Que también parece que, ¿sí?, después de su experiencia con Pedrito Almodóvar y Pedrito Pascal, fue por el camino correcto, me parece a mí. Pues sí, hay rumores de que sea gay, o bisexual, por lo menos nunca, bisexual. Ni ha negado, bisexual, ni ha confirmado. Es gay. Él no, uno ha confirmado abiertamente. Uno nada, no puede nunca, ser bisexual. Eso. Pero le han inventado uno chismes con todo el mundo. O no es gay, pero bisexual, para mí bisexual es gay. Es gay y heterosexual. Exacto. Yo creo que él es exclusivamente gay. Totalmente gay. Muy adornada esa nota. Bueno, Nico, hablemos de nuestros patrocinadores. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con 7 puestos. Nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Vamos ahora a continuar con un cover, una canción que originalmente grabó un grupo de soul, The Drifters, en los 60, pero George Benson, gran guitarrista y cantante, hizo esta versión sota en vivo en Los Ángeles en su disco Weekend in LA del 78, en un teatro muy famoso que era The Roxy Theater, y esto se llama así, On Broadway. En los originales. La siguiente sección es presentada por Tag Aval, tu llave segura para recibir plata. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Estamos en El Paso, Texas. Los fiscales de Texas dijeron ayer on Tuesday de que no van a pedir la pena de muerte en el caso de un hombre que mató a 23 personas e hirió a 100 en un tiroteo racista en Walmart, en El Paso Walmart, en 2019. Patrick Struchus, de 26 años, llevaba 4 rifles, se cargó a 23 y pues él decidió matar a hispanos porque él considera que los hispanos invadieron Estados Unidos. Parecía mandado por Donald J. Trump, pero el fiscal general de El Paso District Attorney, James Montoya, explicó la decisión y dice que no van a acudir a la pena de muerte porque las víctimas dicen, las familias de las víctimas dicen que quieren cerrar el caso. Así implique perdonarle la muerte al señor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Esa es mi nota. Yo no puedo. No, esa es mi 5-4. No, esa es mi historia. Y cortica, ¿no? Cortica, ¿no? Como las historias de Troller, 30 segundos. No, los míos. Que son 6 minutos mínimo. No, pero espere. Cuando el tipo dice 15 segundos son 3 minutos, 30 segundos 6 minutos. Un minutico son 14 minutos de un solo de gol. Nunca me he demorado más de un minuto. Troller, a ver, mire, que se habla. Salió ya la lista. Bueno, primero hay que decir que Jeff Bezos y Lauren Sánchez finalmente se van a casar después de 5 años de noviazgo. Harto. 5 años de novios hasta que hace 2 años le propuso matrimonio. Finalmente se van a casar en junio de este año en Venecia. Y ya salió la lista de por lo menos la gente que ya ha recibido invitación, obviamente. Estoy yo, maestro. No ha salido todavía, Jaime. Pero yo vi a Jeff en un restaurante. Ah, de pronto, Cosme, de pronto, Nueva York, entonces. Con una cachuchita. Pues yo hay y muchos. Y le tiré, Jeff. Pero el tipo no contestó. Me saluda así de lado déspota, pero es que como el ojito lo tiene apagado. Hágalo. Ah, bueno, están Eva Longoria. Sí. Orlando Bloom. Lagarta, y es la lagarta más grande que hay en el estado. Y me imagino que Eva con su esposo. Cumplió años hace poco. ¿No? Pepe Bastón, sí. Par de lagartas. Orlando Bloom y su novia Katy Perry. Katy Perry es la amiga, la mejor amiga de Lauren Sánchez. La cantante Jewel. No me digas, se me ha perdido. Lagarta, ¿qué hace Jewel ahí? Me ha perdido. Kim Kardashian y la mamá, Kris Jenner. Lagartas, hombre. Ambas. La hija de Donald Trump y su esposo, Jared Kushner. Lagartísima. Y el hermano de él, Joshua Kushner, y su esposa, que es la modelo Karlie Kloss. Lagarta. Está también la diseñadora Diane von Furstenberg. ¡Hombre! El productor de cine, Brian Glazer. Y está también. Brian Glazer no es el de Ron Howard, de Emilio. Right, claro, el socio de Ron Howard. Ese no de es Imagine. No, ese Imagine. No es no, se salvó uno. Pero hubieron muchas cosas buenas. Ellos, la empresa de ellos, Imagine Entertainment. Por eso, pero bueno, esos no son lagartas. Está sencillo. Oprah Winfrey. Sí. Lagarta, la sí, lagarta totalmente. Del siglo. Sí. Y está. Bueno, de los que conozco, no. Empezó a improvisar. Que, empezó no, Nico, esos son los que se saben hasta el momento. Esos son los que se saben. Todos son unos lagartos. Animalandia, por favor, Camilo. No, hermanito. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, Nicolás, ¿qué nos quieres contar? Hombre, pues no habíamos hablado o no hicimos creo que mucho hincapié sobre una entrevista que dio un médico que estuvo hablando, pues que estuvo en el tratamiento del Papa Francisco, ¿no? El doctor Sergio Alfieri. No, es que no conozco bien esa historia. Le digo que es un magnífico médico, pero más lo sacó adelante. Sí. Porque hablando con el Corriere de la Sera, el hombre dijo, "Vea, la situación con el Papa realmente fue muy complicada. Hubo un momento en el que se tuvo que decidir entre parar los tratamientos y dejarlo ir o probar con todos los medicamentos y terapias posibles, corriendo un riesgo muy alto. Finalmente la opción de los médicos fue, pues tenemos la opción 2, o sea, hagamos hasta lo imposible, así digamos que el riesgo, o sea, ya lo habían desahuciado casi, sí, más o menos, o sea, vamos a dejarlo ir, era un poco el plan 1. El plan 2 era, pues hagámosle con todos los medicamentos y todos los tratamientos que tengamos, a ver si logramos sacar esto adelante. Bueno, lograron sacar adelante la salud del Papa, pero la revelación no, pero deja de está ser... Está muy delicado, ¿no? Sí, pero ha mejorado. Ha mejorado, pero no puede... Va a salir el domingo a dar un saludo. Es que eso es lo que estaban diciendo, que por ejemplo, no para hablar, articular Michelle. Palabra no puede. No, pero le tienen programado que por lo menos salude sin hablar. Claro, pues, con la sí. mano, pero le tienen que volver a enseñar a hablar. Exacto. Sí, imagínense cómo sería el estado duro. Tan difícil en el que estuvo Francisco. Pues el tipo lo durmieron y me lo pusieron en coma, nadie sabe. Seguro. Y nadie sabe si lo ventilaron, ¿no? Ojo. No, es que hubo mucho secretismo, pero por eso hasta ahora el doctor Alfieri es el que ha abierto esa caja de Pandora diciendo, este man, o sea, estuvimos a punto de decirle. Uno y es muy bueno. El doctor Alfaro. Hombre, ¿cómo lo olvidas? El daño que nos hizo ayer. Nos jodió el cielo. Bueno, Nico, bien. Bueno, hablemos de nuestros patrocinios, por favor. Encuentra tu TAC Aval en cualquiera de las aplicaciones de los bancos Aval y dale. Empieza a recibir plata rápido sin compartir tus datos personales y lo mejor de todo, gratis. Lo más breve es usar tu TAC Aval. Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos con una invitada a la boda de Jeff Bezos, justamente, Katy Perry, con un éxito del 2013 que se llama así, Roar. Bien, y deje tantos oye, vago. ¿Quién más, quién menos ha escuchado hablar del fentanilo? Una droga que ha causado estragos en Estados Unidos. Por fortuna, y gracias a los sistemas de alerta y vigilancia, esta sustancia no se ha asentado en Europa. No obstante, preocupa la posible llegada de otros analgésicos opioides sintéticos. Hablemos de los nitazenos. Troller, ¿conoce? No, ni idea. Preocupa tanto a la ONU como a la Agencia de la Unión Europea de Drogas. Ambas las incluyeron en sus respectivos informes sobre drogas del 2024. En algunos casos son más potentes que el fentanilo. El informe plantea los importantes riesgos para la salud que puede comportar y que ha producido muertes fundamentales. El estado de alerta es más gratuito. En Europa desde el 19 se han detectado sustancias en al menos 20 países. 5 veces más potente que el fentanilo. Está en Alemania, Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Suecia, Portugal y Francia, en España. Etonitazepino dura 24 horas el viaje. Troller, opine. No, pues yo creo que están desplazando y nosotros preocupados es que por el la cocaína. No, no, pues eso ya, es tres ya salimos veces del más mercado. Sí, nosotros ya somos caducos. Estamos de moda. Michelle, ¿tienes sollado? Sí, sollado. A ver, bro. Elon Musk. Y es que habló sobre su consumo de la droga ketamina abiertamente y dijo, si tomas demasiada, pues no puedes trabajar. Reconoció que hace un año la consume cuando tiene un estado químico negativo en el cerebro. Es decir, por ejemplo, si se siente deprimido, entonces, bueno, un poquito porque, a ver qué pasa. Pues bueno, ya habían aparecido unas fotos en el 2018 donde aparecía fumando un porro de marihuana y pues ahí se volvió, de hecho, un meme bien viral en ese momento. Sin embargo, posteriormente su biografía en el 2023, escrita por Walter Isaacson, quien tuvo acceso pues a él durante 2 años, habló que el consumo de ketamina que tiene Elon Musk lo usa bastante cuando tiene que lidiar con el estrés y cuando tiene pues los periodos de ánimos negativos. También en una entrevista a CNN explicó que tomaba bajo una prescripción médica. Dice: hay momentos en que tengo un estado químico negativo en el cerebro, como depresión, supongo, y la ketamina pues me ayuda a salir de ese estado mental negativo. Si alguien tiene depresión, debería considerar hablar con su médico sobre la ketamina para ver si es adecuado. Él dice que es una pequeña cantidad cada 2 semanas o algo así, pero que si consume demasiada no puede trabajar, y pues él tiene mucho trabajo, él tiene 16 horas al día, que es lo que dice que es normal para él, y no tiene una situación en la que no pueda estar realmente lúcido durante ese periodo prolongado. Así que abiertamente dijo que sí, que un poquito nomás no hace daño. Pero puede causar alucinaciones, ¿no? Pues ya entiende uno porque a veces se porta como se porta, diría yo. Fíjate tú, fíjate nomás. Bueno, ¿alguien tiene más? Yo tengo un sollao. Pero puede decir, uy, zafa, uy, Jimmy. Pero Jimmy. Zafa jirafa, por favor. Zafa jirafa, Jimmy. Mire, esto pasó en México. Y entonces... No, me parece que está estupendo, que ¿por qué no van a molestar si está estupendo? Todos bajo sospecha lo mismo. Hasta la nota, ¿no? Cuando bote la nota, roja, brother. No, porque yo, si la nota está muy mala, yo empiezo, uy, viejo Jimmy, empiezo a decir cosas. Sí, bueno, uy, brother, qué nota. Zapa, colino, y qué colino. Willy Nelson, empiezo, bueno. En México se hacen rituales de sanación. Sí. Entonces hacen limpiezas energéticas, prácticas ancestrales, purificación de cuerpo, mente, espíritu. Ayahuasca. Qué bien. Y se fue una mujer a hacerse un tratamiento. Eso es en Tepoztlán. En Tepos. Tepos. Tepos, viejo Jimmy, viejo Carly. Entonces. Viejo Nick. Entonces, viejo Emmy. Entonces, la mujer estaba haciendo su limpia y la estaba haciendo un sacerdote ahí, como un tegua, pues realmente, sí, un tegua ahí cualquiera. Y el tipo estaban ahí al lado de una fogata en medio de la noche. Más sollado, imposible. Puro fuego, puro espíritu. Ahí de los cuerpos, las sombras, sí, claro. Las sombras que se proyectan. Y el taita le echó, para hacerle la limpia, una botella de alcohol encima de la mujer. Y las llamas se devoraron. No. Bueno, hoy están buscando precisamente al taita. La policía lo está buscando. Él fue al hospital porque se quemó las manos, se las lavó y se huyó del hospital. Y la mujer falleció, 24 años. Quemaduras de segundo y tercer grado. Terrible. ¡Qué bajón, Jimmy! No, de haber sabido en qué terminaba, yo no me unía a ese parche. Seguro ella tampoco. No, me refiero al de Nicolás. Qué floja nota, pero no, es que no da ni siquiera ganas de ponerle tarjetas. ¿Por qué, Jimmy? Tranqui. Bueno, Jimmy, llévela suave entonces. Ahora, si quiere, con mucho gusto lo clavamos, porque está muy lambón, ¿no? Piloteala, bueno, piloteala. Tema del día, Nicolás. En tu caso, ¿qué remedio resultó peor que la enfermedad? En una fiesta que tuve hace unos años en un hotel muy exclusivo en Montreal, estaban dando MDMA y mescalina y se me subió feo. Un amigo me dijo, tranquilo, el alcohol te nivela, y me puse a beber whisky y limón, y fue peor. Amanecí desnudo con él, no tan rico. Uy, qué 5-9. Eso fue el limón. Sí, exacto. Ricardo Soto, Mac, Ethan Hawkes, flujete desde Before Sunrise. 30 años guardadito en el armario. Que yo les dije que Pedrito es gay, hombre. Es que yo me conozco a esa gente. Ricardo Soto, estoy tomando metrotexate. 2.5 miligramos para una psoriasis que me salió y ya me quitó hasta las ganas de vivir. ¿Qué droga tan buena? Esta es una droga que ralentiza el crecimiento de las células. En la psoriasis es que las células del sistema inmunológico te atacan a ti, te salen unas escamas, eso es terrible, yo lo tuve. El problema de estas drogas es que le bajan a uno todo, los niveles de defensa, y a uno se puede infectar con cualquier cosa. Lo primero que le da con estas drogas es tuberculosis, Nico. Eso no es diga. Muy complicado. Oye, no, y la psoriasis, el 80% es estrés, es mental. Claro. Uy, pero si no tiene cura, ¿verdad? No tiene cura. Yo tuve 2 años y se me curó. ¿Y era por estrés? Muy duro, muy duro. Sí, eso es estrés. Eso son culpas que se mete uno. Pero eso es muy duro, porque son unas lesiones que tienen unos bordes de escamas y es un dolor. Y ¿como llagas? Que tú no puedes. No, pero es que rascan, no queman. Ok. Y esto es el tratamiento. Los corticoides, que son malísimos, y esto que ya es gravísimo. Cuando esas drogas gringas que salen en todos los noticieros para las psoriasis, pero dicen, ojo que se le bajan las defensas y se muere de cualquier infección, ¿no? Uf, grave. Buena nota. Ojo con las psoriasis. Hay un experto en psoriasis en Colombia que se llama el doctor Guillermo Chalela, amigo sí. mío. Pero ya se retiró. Él se retiró, sí. Pero él cree mucho en la fototerapia. El sol ayuda muchísimo a la psoriasis. El sol y la fototerapia, que son los rayos del sol, pero solamente los buenos, y uno se mete ahí 10 minutos y es como 3 horas de sol. Pero aguantarse 10 minutos ahí es un infierno, perdón. Bueno. Es el infierno. Haré paso número 2. No fui. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un libro muy popular del siglo XX finalmente fue devuelto a la Biblioteca Pública de Ohio. Se llama Wild West, de Bertrand Sinclair. Que bueno, pero eso fue una locura. Lo imprimió Cincinnati en Hamilton County Public Library en un 14 de mayo. Y finalmente la persona o los familiares de los que se llevaron ese libro lo devolvieron en el Halloween del 2024, perdón, el Día de Acción de Gracias. Después de que la persona que lo leyó se murió. ¿Hace cuántos años se había perdido ese libro? Fácil. 20 segundos. ¿Hace cuántos años se había perdido ese libro? Se va a acabar la música. Cualquier cosa va a ser. Michelle Arevalo, hace 80 años. Nicolás Samper, hace 100 años. Orlando Rivera, hace 50 años. Y Carl Troller, hace 50 años. Menos uno para Orlando y Carl. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Lo devolvieron el año pasado, 2024. El libro se perdió el 14 de mayo de 1926. Uy. Duró 98 años perdido, más 2 para Nicolás Samper. Nico. En los originales, chapo. Porque que ante los lobos. Usted sabe. Sí, sí. Pero no reaccionaste rápido. Cuando sí, sí. Hay que quitarse el sombrero. Me contestaste muy bien, pero era una respuesta de menos lobo. Salve a Michelle. Ella no agradece. Gracias. Bueno. Gracias. Grité. ¿Hace cuántos sí, años? Sí, no, sí. ¿Cuándo? ¿Cómo queda el arepaso? Vamos. Cars está menos 51. Yo tengo menos 32. Oli, menos 20. Nico queda con menos 17. Nico, vamos a ganar el arepaso este ojo mes pues. Nuevamente. Ojo pues. Opine, Orlando. No puede ni hablar. No, total, absoluta neutralidad. Me parece muy bien que el director diga, Dios, vamos a ganar. Totalmente neutral. Muy bien. ¿El hijo bobo? Muy bien. El hijo bobo hay que cuidarlo. Al hijo bobo hay que cuidarlo por encima, por debajo, por detrás, por los lados. Es que todo por detrás. Hay que cuidar al hijo bobo mucho. Empieza a abrir la boca mucho, ¿no? Pero arrancó no quiere, la neutralidad no quiere, después. ¿No quiere desprestigiarlo y levantarlo? No. No, director. Eso al hijo. Al hijo bobo, eso hay que dejarlo pasar. Amarilla para Orlando por irrespetuoso. En los orígenes. Empieza el pendejo, no sé qué. ¿Alguien ha dicho algo ni con él? Nada. Correccional. ¿Y por qué se desconcentra tanto en un jueguito de cuarto? Yo no sé qué le pasa. Despegamos, por favor, y Emilio nos acompaña con música. Gracias. Vamos a continuar entonces ahora con un clásico del 79 por The Alan Parsons Project del disco Eve, esto que se llama Damned If I Do. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni bueno, no, no, no, no, no. Abajo porque hay que hacerle caso a los letreros cuando uno está en lugares que no conoce tanto. Y esto le pasó a Malcolm Flynn y Christopher Barclays. Uh-huh. Estaban pasando por un camino rural en Inglaterra donde pues habían pasado varias veces. Pero ustedes han visto que uno se encuentra con carteles que dicen cuidado, perro bravo, todos esos. Sí, y hay un pincher. Pero tú no sabes si el pincher. Ah, no. Realmente sea. Esos son. Te digo. Mira, te arrancan un te dedo. Te pueden Nico. Devorar total, de una de sola dentellada. Bueno, pues pasó que ellos vieron un aviso que decía: cuidado, presencia de vacas y terneros impredecibles. Ay, ¿no cómo puede evaluar una vaca o un ternero impredecible? Sí, porque o sea, lo predecible que le presta una plata es que y se sea, vuela, no sé qué. O sea, lo predecible es que sea tranquilo y que esté ahí pastando. Y lo impredecible es ese aviso. Lo impredecible es que te exacto, ataque. Exacto, exactamente. Entonces, ellos iban caminando y vieron a cuatro vacas y sus respectivos terneros que estaban ahí bloqueando el camino. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con el aviso? Como que preocupa el asunto porque pues son impredecibles, ¿no? Pero entonces dijeron, bueno, ¿qué hace uno cuando mira una vaca? Miremosla a los ojos. Cuando usted mira a una vaca a los ojos. Sí, ¿la intimidas o? La vaca no te va a mirar fijamente. Mm. Cambia. Se intimida. Sí, es que sí. Es un poco incómodo. Pero son impredecibles, al menos estas. Porque se acercaron para confrontar a los dos peregrinos. Y cuando estaban huyendo, las vacas empezaron a correr como una estampida, pues, contra ellos. Y Flynn, porque Christopher Barclays logra treparse a un árbol, y miren la violencia de esas vacas, pues su compañero... La sin, vaca loca. Sí, más o menos fue, tal como, cual. Fue como un San Fermín para su compañero, porque todas las vacas lo empujaron, lo tiraron al suelo, lo botaron por los aires, y mientras... El amigo veía cómo están destruyendo a su compañero de caminata. Uno sin poder ayudar. Nada. Si quisiera. No podía, claro. Pues estaba trepado ese árbol. Bueno, pues llegó una de las vacas y le metió una patada en la cara al que estaban acabando, a Flynn. Dios. Y lo mató. No, no. Impredecible. Muy impredecible. Las vacas se comieron una espiga de trigo, así se la pusieron entre los dientes y se fueron, sin decir nada. Tengan cuidado con los avisos con los que se encuentran. Impredecible abajo. Que se comiera la espiga de trigo. ¿Ves? Pero es que eran terneros impredecibles. ¿Qué más prueba que es? Bueno, eso es, por mi lado es abajo, pues. Me parece una nota. A mí como arriba me parece. Una nota terrible. ¿Para bueno, que no hacen caso los letreros? La gente es que, ¿ah? Los otros dicen que, ah, miremos los ojos que no hacen nada. No, pero es que, dijo, ¿para qué? Párenle bolas, hombre. Bueno, ¿arriba o abajo ustedes qué tienen? No, pues impredecible también esta historia. Que puede ser abajo en su momento, y es que es un hombre que se llama Frank Tavares. Sí, como cantante parece, ¿no? Tiene nombre de cantante, pero parece más, sí, igual sí tiene, es artista por lo que hizo. Vean, él vivió durante 22 años en un convento, y pues el problema es que durante este tiempo ¿escondido? En el convento era Sor Margarita. Pues la historia de Frank Tavares es un dominicano que vivió como monja en un convento durante 22 años y pues ya conmocionaba las redes sociales porque se dio a conocer cómo terminó adoptando la identidad de monja Sor Margarita desde los 4 años tras un accidente de tránsito que cobró la vida de sus padres. Pues bueno, él contó en varias entrevistas que las monjas se hicieron cargo de él, pues porque sus abuelos no tenían recursos económicos, etcétera. Lo que este hombre no se explicaba era por qué las hermanas lo trataban como una niña. En 1993, pues tuvo una entrevista con el diario País y reveló que lo bautizaron, o sea, ellas le pusieron el nombre de María Margarita y siempre se referían a él como mujer. O sea, bueno, rara, ¿no? Recibió un trato diferente por parte de ellas, pues porque lo cogieron desde muy pequeño. Y reveló que cumplió los 7 años y ahí se dio cuenta que en realidad era hombre, por lo que le surgieron, pues claro, varias dudas. Y muchos años después confirmaron que en efecto, pues no era hermafrodita. Él dice, nunca me bañé ni me desnudé enfrente de ellas. Me iba para un baño, yo usaba panties estilo calzoncillo, fingí el periodo menstrual, usaba vestidas grandes, señaló en la entrevista. Pero pues aquí está el giro. De hecho, cuando llegó a la adolescencia, sus compañeros notaron pues que efectivamente era hombre y él contó que tuvo relaciones sexuales con alguna de ellas y la dejó embarazada. ¿Cómo? Pues sí, él dice que se enamoró. Silvia. Impredecible realmente. Impredecible. Era pues otra monja que hacía obviamente parte de la congregación. Pues él estuvo en el noviciado, o sea, entró como hombre, pues no sabía que era hombre lo que él dice. Sí. Y pues cuando ya se dio cuenta, pues le dio, pues la verdad no quería defraudar a las monjas. Pero qué locura esto, ¿no? Pues bueno, este señor habla hoy en día contando su historia por primera vez y pues él, pues ya Frank dejó de ser Sor María Margarita. Uy, ¿y entonces qué, arriba o abajo? Pues yo creo que abajo, muy abajo. No, no sé, pues. Pero, ¿qué tal esta historia? Duro, ¿no? Cuento bravo. Pues, bueno, Carl, ¿y arriba bueno, también o abajo? Yo le tengo algo impredecible, yo creo que, pues... A ver, yo no sé la verdad qué hacer. Hay gente que dice que arriba, muy arriba, y otra gente que muy abajo. Sí. Andrés Felipe Arias, ¿se acuerda? Claro, hombre, ¿cómo olvidarlo? Sé que hablaba de Pincher y todo eso, así que decían. Sí. Bueno, él está, después de todo el escándalo de Agroingreso Seguro, estuvo guardado mucho tiempo, ya está, pero bajo libertad condicional, ¿no? Y la noticia tiene que ver con que va a lanzar un curso ustedes no digan de qué, hombre, de cómo invertir en bitcoins. No, muy osado, pues impredecible. Ay, las impredecible, notas no, pero te digo, más que las vacas sería más impredecible, sí, que se llenara el curso. Sí. No, impresionante. Él dice que en este momento, pero pues que los niveles del precio de los bitcoins están tan abajo, es la oportunidad, pues, para entrar en este mundo. Sí. Y él es la persona perfecta, pues, para darles estas indicaciones. Claro, él sabe mucho de captación, ¿sí?, de dinero. No hay duda. Pues tiene, tiene una escuela importante, ¿no? Sí, pero certificada. Además, el tipo es economista, ¿no? Claro. Sí. Como pues, se pudo ver. Economista. A través de sus... Y malabarista, porque al final, pues, todo lo que hizo... Pero bueno, en todo caso, ya salió el curso, se llama BTC Masterclass 1 por Andrés Felipe Arias y tiene un costo de $800,000 o $200, como ustedes quieran pagar. Tengo una pregunta. Ahí digan. ¿Se puede pagar en bitcoins? Emilio, ¿vamos con música? Vamos con música y el turno es para un gran cantautor de R&B de los Estados Unidos. D'Angelo llega con una canción que grabó junto a The Vanguard para su disco Black Messiah 2014, Really Love. Bueno, en un día como hoy nació en un día como hoy nació un profesor de piano alemán. Es como los homenajes que pone Orlando. Que tantos profesores de piano alemán ha habido en el mundo. Fuera de eso, el man era compositor, director de orquesta, pianista. Y él murió en 1827. Ludwig van Beethoven. Sí, un día como hoy murió. Bueno, profesor dicen que es uno de piano. Los más grandes, pero pues... Yo soy flojito. ¿Qué vamos a escuchar de Ludwig? Algo suave. Claro. Yo no quiero oír una vaina. Pues vamos. De Emilio, que no fuera ninguna de las sinfonías. Pues de hecho. Sí, pero bueno. Vamos a escuchar un movimiento de la sonata de piano número 14 en Re sostenido menor, opus 27, número 2, Adagio sostenuto. Lo interpreta Paul Lewis y esto se conoce como Claro de Luna. No, es un aperitivo para decir que Nancy Pelosi nació hoy. Es de la época de Beethoven, en 1940. Hace 85 años. En un día como hoy nació James Caan, en el 40. Sonny Corleone. Dos años en el 22. En un día como hoy, Lee Harline, compositor americano, escribió When You Wish Upon a Star de la película Pinocho, cantada por Pepe Grillo. Rico, Pepe Grillo. Qué cosa más linda. Cosa más hermosa. En qué momento. Ganó el Oscar a mejor canción original en 1940. Bueno, es que, y esa canción se volvió la canción oficial de la Walt Disney Company. Y vamos a oírla aquí, pero por Billy Joel, When You Wish Upon a Star. When a star is born, they receive a gift or two. One of them is this. They have the power to make a dream come true. When you wish. No es de un disco de varios artistas de homenaje a Disney. Creo que se llama Mad About the Mouse, haciendo referencia a Mickey Mouse. Muy bonita. Bueno. Un día como hoy nació Alan Anthony Silvestri, gran compositor de música de cine, sí. Especialmente con Robert Zemeckis, Forrest Gump, Back to the Future, Contact, Náufrago, The Polar Express, etc. Y Nico, en un día como hoy nació Willington Ortiz. Imagínese, semejante jugador de fútbol, hombre, que estuvo en Millonarios, en América, Cali. En el Cali. Que nunca salió de Colombia. Es que el Rey, se especuló, ¿no?, mucho sobre eso, porque en algún momento se habló de una oferta del Barcelona y una oferta del Granada, pero nunca se concretaron, nunca terminó saliendo. Para muchos, el mejor jugador de fútbol que ha dado este país. Y político, ¿no? También estuvo. Claro, pero respeto la opinión de los muchos. En un día como hoy nació Steven Tyler, líder de Aerosmith. No le doy ningún valor, pero a todo el mundo le gusta eso. Emilio. Pues a ver, voy justamente con un lado del que no es tan conocido. Esto no es con Aerosmith, pero es una versión que él hizo como invitado de Chris Botti, trompetista de jazz, de un estándar, bueno, de una canción. Pero tampoco Steven Tyler es de jazz. Pero le da extremos, pero, bueno. pero le da una lectura especial a esta canción. Sí. Esto es un clásico que compuso Charlie Chaplin, que hizo muy popular Nat King Cole, y aquí está en la voz de Steven Tyler, Smile. If you just smile. En un día como hoy, una chica que al comienzo no me parece especial, pero después la estuve mirando y bueno, es su belleza es divertida, me parece bonita. Sobre todo en una serie que la vi protagónica de no sé qué plataforma, que se llama Las Palomas Negras. Keira Knightley cumple hoy 40 años. Mm. Interesante, chica. Sí, tiene momentos. Tiene, nunca tuvo para mí, pero en esa serie se veía muy atractiva. Y finalmente en un día como hoy nació una chica antigua, 81 años, Diana Ross. ¡Hombre! Sí, claro. Vamos a recordar una canción que fue como el primer gran éxito de ella de solista. Recordemos que ella empezó con el grupo Supremes. Y esta es una canción que originalmente fue grabada por Marvin Gaye y Tammy Terrell, pero fue un éxito enorme para ella. Ain't No Mountain High Enough. Y la letra, ¿no? Qué gran canción. Sí. La letra es divina. La montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Sale Julia. ¿Sí? Bueno, Nico, le pido el favor de que escoja el ganador del Twitter de hoy. Sí, vamos a buscarlo. Y vamos a hablar de notas tristes de los mimales. Bueno. No, las ballenas jorobadas a mí me parecen horribles. No, y pero son pues lindas. Él es una experta en el mar, una bióloga marina. Qué vaina. ¿A ti por qué te gusta una ballena de 20 metros o de 15? Me parecen muy lindas. Las he visto varias veces acá en el Chocó y son impresionantes. Navegan bastantes kilómetros, ¿no? Hasta llegar a la Antártida, si no estoy mal. Son pesaditas, ¿no? Bastante. Y son bien protectoras con sus ballenatos. Son unos animales increíbles. Eso es una... Es peor que su papá, bióloga marina, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto. Todos los conocimientos de biología marina. Y otros bichos raros. También. Y otros bichos. Sí, los tengo. Animalandia, ¿no? Bueno. Pues esta es la historia de una ballena de estas jorobadas joven, de 14 metros de largo, que la encontraron en Sunset Beach, North Carolina, a 100 millas al norte de Bird Island. Le hicieron todas las muestras y la trataron de salvar, pero murió en su ley. Cayó, murió. Pues dicen pues que básicamente es un tema del cambio climático, pero... ¿Qué? Pero Nicolás no cree eso. Orlando, ¿usted qué piensa del cambio climático? ¿Pero qué es esa ridiculez? ¿De qué hablan ahí? El sensei dijo, I don't believe it. El sensei. Claro. ¿Troller cree en el cambio climático? Sí, claro. Qué curiosidad que estén alineados con Michelle, ¿no? Qué parejita, ¿no? Ay, Dios mío. Qué parejita no. El arco ahí. Y la flecha, pues. La pareja show es que de los originales. Bueno, lo único importante de toda esta historia es que el vallenato murió. Tenía 12 metros. Es que una ballena jorobada creo que mide 18 kilómetros. Bueno, pero tú que has visto tantos, cuéntanos, Michelle. Sí, exacto, de vallenatos, hablas de vallenatos. Yo una vez me fui con mi pareja Zuleta, por allá. De Egidio, de Zuleta. De no, pero mira que los Zuleta. De Alfredo Gutiérrez. Nelson Velázquez. No. Fui por allá. Escalona. Esa cosa. ¿Qué? Allá en Baja California. Me montaron una lancha y se me torció el pie apenas me senté. Los Cabos. No. Y no. Después empezó en una lanchita y pasaban ballenas y uno ahí a caerse. Les tocó devolverme porque casi me muero de pues, problemas estomacales delicados. Claro. Yo estoy bien con que ustedes, yo estoy bien con que ustedes manejen eso. Yo la verdad tranquilo, me cuentan. No, ellas son espectaculares. Tienen que recorrer como 13,000 kilómetros. Llegan hasta la Antártida, pasan por Colombia, se pueden ver en el Chocó en varias temporadas en el año. Uh-huh. Y pueden vivir de 80 a 90 años. Y sí, efectivamente, pueden llegar a medir entre 15 y 16 metros. Las hembras siempre son más grandes que los machos. Y son bien protectoras con los ballenatos. Yo intenté una vez tirarme a nadar con ellas y me pegaron un regaño. Las ballenas, dijeron usted quítese de acá. 2 segundos. Oh, Nico. No, pero espere. Oh, Nico, sí, no. ¿Tú estás molestado o no? No, no. Yo estoy tranquilo. Divinas son. Arepaso final. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Eclipse total solar. El último que atravesó una franja en los Estados Unidos y que será recordado por muchos años, sucedió el 8 de abril de 2024. 7 años antes pasó otro eclipse de sol total. En Colombia un eclipse de sol, pero parcial, que se salía como la mitad de la luna. Sí, sí, sí. Todo lo nuestro es incompleto, no es viable. Pues no, sí. Ese fue reciente, ¿no? Sí, ese fue hace poco. Recuerdo que hubo otro en el 98. No, eso fue un desastre. El último eclipse de sol, según Estados Unidos, el 8 de abril de 2024, duró un minuto de completa oscuridad y con ese borde del sol. El eclipse de sol, que no debo preguntar eso total, es cuando la luna, la tierra y el sol están perfectamente alineados. Y ahí pasa. Pues hombre, hace 7 años en Estados Unidos pasó, que es una cosa única. 7 años. Pero el último 2024, en Colombia no se vio nada, porque no se tenga por qué ver, porque somos de Colombia. El que pasó en Colombia estaba completamente nublado y nadie lo vio, pero no en la oscuridad. Es que ese eclipse total que pasa por la tarde o en la mañana, los animales se acuestan a dormir antes. Es una cosa espectacular. Bueno, viene un próximo eclipse de sol total en Norteamérica, en Colombia, por ningún motivo. ¿En qué año será el próximo eclipse total de sol? Es que el sábado se vio un eclipse parcial de sol en Estados Unidos. No vale. Total. Ojo, Sarita, que cogió confianza y no volvió a mirar la mesa, ¿no? Yo no sé con quién estoy tratando. El eclipse fue en el 2024 y el anterior hace 7 años, y aspiran que en el 2026 haya otro eclipse. Menos uno para Orlando, para Michelle y para Carl Troller. En los originales. Es un fenómeno complicadísimo. Y Nico se salvó, pero también muy mal. ¿Corrió? Bueno, pero me salvé. Es la primera persona que se salva mal. Sí, exacto. Salvarse mal, eso nunca había oído esa. Será en el año 2044. Uy, no, 20 minutos más. Pero es que aquí no pasa ninguno, ¿no? No. Y esto con uno de los 70. En el 98. No, pero el último se vio en algunos lugares de Colombia. En el 98, con el 91 y en el 98. 98, un par de eclipses. Me acuerdo, en el 98, que ustedes en el 98, imagínate. No, en el 98 yo tenía 7 años. En el 98 no le decían. En el 98 no le decían. Ese día me acuerdo que dijeron, no se le ocurra abrir la ventana. Pero me están diciendo que cada año hay un eclipse total de sol en Colombia, falso. Bueno, ¿cómo queda la arepa, Michelle? Car queda con menos 52, yo tengo menos 33, Orly queda con menos 21, Nico con menos 17. Nico, vamos por el cuerpo, por la estructura. ¿Qué pasó, ósea, Orlando? La bolsa de huesos. Se eclipsó Orlando. Eclipsó. Total eclipse of the heart. Eso suele pasar. Eclipsaron. No me eclipsé, me han eclipsado. Eclipse de luna en el cielo. Bueno, terminamos. En el mar. La corriente. Auxilio de las 8, el sabor de la noche. Listo, los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con esto, un poquito de flamenco. ¿Qué tal? Que no. Y los acompaño de